En este camino, las madres fuimos recogiendo las banderas de lucha de nuestros hijos, de nuestras hijas. Fuimos recogiendo día por día. En 35 años, las madres aprendimos a caminar con el dolor transformado en lucha, sin decaer, sin claudicar, sin bajar los brazos. Y transformamos efectivamente ese dolor en esta lucha diaria de todos los días. Pero también aprendimos a ver justamente ese camino que hicieron nuestros hijos, nuestras hijas, las generaciones anteriores en la búsqueda de esa igualdad y de esa vida digna. Por eso estamos con los ojos puestos en lo que va pasando el país. Por eso que nosotras, algunas madres, tenemos más actividad con, digamos, con las bases, con los luchadores populares, y decidimos acompañar. Por eso que estoy con otras madres en el tema de no a la mega minería. No, hay otros sistemas en el mundo. ¿Por qué no lo vamos a emplear nosotros? Después, otro no rotundo, y yo sé que ustedes van a decir que sí, a la ley antiterrorista. Porque la ley antiterrorista es para nosotros, para el pueblo. Es porque a medida que las protestas por las injusticias sociales y económicas se vayan dando, ¿para quién es? Ya la intentaron poner en Catamarca, creo, ¿no? ¿Alguno de ustedes sabe? Cuando fue el corte de la posibilidad de que entraran las minas, hubo un intento. Bueno, quedó ahí. Pero tenemos que estar atentos para seguir luchando para que esa ley deje de existir, porque nosotros no somos un pueblo terrorista.